Esta semana se empezaron a dispersar los fondos para más de 11 millones de adultos mayores que reciben pensión. Ya nada más es este bimestre de noviembre-diciembre con la cantidad que están recibiendo, porque a partir de enero hay un incremento de 25% a las pensiones. Ya está por aprobarse el presupuesto y ya se contempla ese incremento para adultos mayores.